De los perfiles de cada uno de los candidatos. Estamos en veda electoral y en este momento vamos a destrozar. Digo, sé que fui a comprar unas cosas hoy porque hoy cumple los años. ¿Cuántos? Varios. Muchos. Sí. Estás y como Mirta Legrand. Yo quería comprar unas cervezas y no pude comprar cervezas en el supermercado. ¿Sin alcohol? Claro, porque decía ley no sé cuánto y había unos papeles arriba de la góndola. Pero había 10 góndolas todas envueltas como papelada. Para regalo. Sí. Bueno. No se podía comprar nada. Me da un paquetito de esos. Claro. ¿Y después de las 6? Sí, no, yo tenía que comprar ahora. Pero mire que estoy re drogado, ¿eh? Tengo que bajar. Tengo que bajar. Claro, qué boludez esta, por Dios. Pero bueno, señores y señores, ¿con quién estamos? ¿Con quién estamos? Con Eduardo Nach. Con Eduardo Nach. De conductor del programa La Lucha que nos parió, miembro de Hijos. ¿Qué haces, Eduardo? ¿Cómo te va? Bárbaro. ¿Cómo viviste la jornada ciudadana? Bien, con un cierto dolor de cabeza. Por sí. Un yogur creo que vencido. En serio. Igual, bueno, pero recién voté. Sí. ¿Dónde votaste? Voté en el comercial que está en Julián Álvarez y Padilla. Uh-huh. Acá nomás. ¿Y qué clima? Nublado. Sí. Todo nublado. Todo adentro nublado. También. Sí. Nublado. Tres gendarmes muy altos, muy armados, uh-huh. Con ropa de fajina muy nuevita. Sí, sí. Ahí custodiando. No había escaramuzas ahí. No. Ahora unos fierros tremendos. Conocí a la primera mujer del ejército argentino en mi vida. Hoy, ¿sí? Cuando fui a votar. Había una mujer vestida. No te envidio. Militar. Con su fálico, ¿no? Como le indica la palabra. Bueno, así que el clima así como medio nublado y qué sé yo. Sí, había gente anotándose para donar órganos. Sí. Uh-huh. Yo también lo hice. ¿Sí? ¿Te anotaste? Sí, ya me había anotado una vez, pero ratifiqué. Claro, porque no se olviden. Claro, sí, sí. Por las dudas, te quedan garpando. Un papelito. Claro. O sea, aceptaste reciclarte. Claro. Es más, pedí un te dan papelito. Opciones, ¿no? Te dan opciones. Si vos querés donar o qué sería para la ciencia que te investiguen los órganos, ¿no? Creo que la opción es o todo. Claro. O nada. O un pedazo. Claro. ¿No? Sí, la parte de adentro. O lo derecho. Hígado. No, está bien eso. Ahí hay una controversia siempre que aparece entre los donantes y los no donantes de órganos. Toda esa historia. Pero bueno, está bien. Con mi tamaño supongo que tienen para varios. Me parece, de todos modos, me parece un modo de reciclaje un poco más honesto que algunos reciclajes que hemos vivido en los últimos 20 años de historia argentina, ¿no? Sí, es cierto. Es cierto. Pero bueno, lo que vi en mi mesa, sí. Que era la 4765, uh-huh. Era mucho corte de boleta. Me llamó poderosamente la atención eso. Había todos los pilones... Uh-huh. Había muchos cortados. Muchos cortados. ¿Y podés decir que están muy cortados? Sí, he visto de la Alianza. Ibarra está en tres. Muchos están. Sí. Diversificó. Está con el partido Juliana Marino, está con la UCD. Sí. Y está con la Alianza. Bueno, el de la UCD no estaba cortado. Ajá. Estaba cortado el del Partido Obrero, el de la Alianza, el de Caballo. Me traje una boleta de cada uno, pero me costó sacarlo de abajo de los cortados. Había mucho cortado. ¿Tantos? Por eso doy fe de que había corte. Claro. Porque tuve que despejar los cortados, uh-huh. Para sacar la boleta entera. Impresionante. Sí, esto no se debe hacer, me parece. De sacar las boletas. No, es un recuerdo de la democracia. Claro, no, yo lo uso con fines didácticos. Claro. Uh-huh. Pero es como un delito. ¿Sí? Sí. Llevar una boleta de recuerdo. No podés llevarte. Claro, tenés que avisar al presidente de mesa y yo no le avisé. Pero bueno, es una sola. Bueno, decimos de acá al presidente. ¿Cómo era la mesa? ¿Qué número era? 47-65. Falta una boleta de cada partido. Claro. Le avisamos, ¿no? Sí, está mal. Si faltan boletas es por culpa de él. Es que a lo mejor varios se llevan recuerdos. Uh-huh. Es muy probable, es muy probable. Si haces eso en un cuarto oscuro, no me quiero imaginar lo que haces en un parque nacional, llevándote hojitas y ese no, tipo de yo, cosas. Lo ecológico es intangible. Bueno, che, de Hijos, la gente de Hijos estuvo hablando algo con respecto al tema de las elecciones, estuvieron aunque sea 10 minutos discutiendo formalmente, informalmente. No, formalmente no, sabemos que a quienes no vamos a votar, nadie. Uh-huh. Una vez se nos recordaba las distintas campañas que hicimos, una era Voto 30.000, uh-huh. Porque no, muchos de nuestros hijos están en los padrones. Uh-huh. Pero no pueden votar. Muchos están. Bueno, y fundamentalmente eso, sabemos a quién no. Claro. ¿a quién no? A nivel institucional. Uh-huh. Pero después están todas las opciones personales y como en muchos de los casos de temas puntuales damos la libertad o votamos la libertad de cada uno, ¿no? La responsabilidad uh-huh. individual sobre eso y otros temas, indemnizaciones, la exhumación de los cuerpos, uh-huh. eso lo damos como una opción individual. Uh-huh. La decisión esta que tomaron los legisladores porteños de declarar persona no grata a los militares que participaron de la dictadura que viven en Capital, uh-huh. ¿cómo la tomaron ustedes? Quiero ver esa lista, uh-huh. quiero ver quiénes faltan, y además no nos olvidemos no solamente de los milicos asesinos, sino de todos los cómplices, uh-huh. de todos los que avalaron la dictadura, los curas que bendijeron las torturas, los empresarios que se enriquecieron, que se siguen enriqueciendo. Y que ni se ensuciaron las manos. Nada. Solamente pelaron chequeras. Seguro, y que muchos de ellos bancan las campañas políticas actuales, ¿no? Claro. Y que se dicen democráticos y que ahora participan del juego democrático como si la democracia fuese solamente el día de ir a votar. Sí, ¿no? Enfrentarse con la urna y ahí terminó la democracia. La firma en el DNI. ¿El miércoles qué hicieron, che? ¿Tuvieron algo que hacer el miércoles? Porque no leí nada. Sí, sí. El miércoles nos fuimos a la Feria del Libro. Al shopping del libro, pero a hacer un scratch relámpago uh-huh. Al círculo de suboficiales, cuyo director es Díaz Besone, que fue amo y señor del Tercer Cuerpo de Ejército y de otros cuerpos de ejército, porque durante la dictadura este señor estuvo de amo de la vida en varios centros clandestinos de detención, en varios lugares del país, ¿no? Grandes responsabilidades. Y ahora tiene la responsabilidad. ¿Qué es ahora? Ahora es el director de la editorial. Ajá. Del círculo de militares. ¿Qué editan? Y editan, por ejemplo, cosas de las Malvinas, de formación uh-huh. militar. Te venden compact con las marchas militares. ¿Compraste alguno? No. Y estaban baratos, 10 pesos, pero no escucho eso últimamente. ¿No? No. Se consiguen aparte en el Parque Rivadavia MP3 más baratos. Y seguro. Bueno, el asunto es que también hay dos o tres libros, La Subversión Sigue. Uno, no me acuerdo el título, pero era una cosa así, La Subversión Hoy. Firmados todos por... ¿Por 10 responsables? No. Está la editorial. Estamos implicados en la lista de subversivos, uh-huh. junto con Madres y con otras organizaciones políticas. Uh-huh. Incluso hace mención a charlas que hemos dado en el Colegio Pellegrini, donde ellos le preguntan al rector por qué fuimos con abuelas, con Osvaldo Bayer. ¿Lo consideran un acto subversivo? A leccionar. Uh-huh. Uh-huh. A leccionar jóvenes secundarios. ¿Aprobaron los chicos después? Se supone que sí. Ah, bien. Por lo menos conozco una persona que zafó. Fue leccionada. Sí, fue leccionada. Es lindo lavar la cabeza a la gente, ¿no? Depende del shampoo. Claro, depende del shampoo. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Qué país, señores, qué país. No, todo sigue. Sí. Todo sigue, vamos a ver mañana si encontramos una nueva ciudad, si ya no se inunda. De repente si está el aeroparque, no está el aeroparque. Claro, recién ya el sol ya se fue. Pero sí, la ciudad se va inundando, no podés decir que no se va a poder dejar de inundar. Uh-huh. Porque siguen haciendo casas, ¿viste? Que siguen haciendo edificios. Y los arquitectos se olvidan de dónde van las caquitas de todos esos edificios. Donde había un lote vacío, va a ser un edificio de 30.000 departamentos y hay mazoletitos. Y los mazoletitos necesitan una canaletita para irse. Ajá, y las canaletitas no las hacen los que hacen edificios. No, y además. Se olvidan de los árboles, el pasto. Los árboles, de cementar también parte todo. De la raíz, así se uh-huh. levanta todo. Faltan plazas. Y revienta ahí todo. Está Fabio Márquez que nos va a contar ese tema. Hay una cuestión con el empedrado. El empedrado absorbe la lluvia. El o por lo menos se van por las calles. Hay más falta, canalitas, ¿no? No falta, entonces no chupa eso. No chupa. Y si no chupa, la cosa se hunde. En algunos casos. Eduardo, muchas gracias. Seguimos muchas en este programa que se llama Malas Lenguas, una edición especial, ¿no es así, Walter? Así es, ¿eh? Hasta las de la noche. Si querés comunicarte y decir cómo fue en tu mesa de votación, puedes hacerlo al 4864-0489 y 4866-1095, tipo 6 y 20 de la tarde. Vamos a tener los datos, supongo yo, de los barrios más cercanos, de Caballito. A culo de urna, nada. Nada. No, es que en realidad lo que vamos a hablar es con algunos fiscales, supongo yo, y vamos a ver cómo fueron las elecciones por acá. La gente que vive por Villa Crespo, Almagro y Caballito sabrá cómo salió la cosa en su distrito, en primicia exclusiva por FM La Tribu. Boca de urna, nada. No, no hay boca de urna. Culo no. De urna, entonces. Es que tenemos un montón de pauta publicitaria y si hacemos boca de urna, claro, nos sacan la publicidad. Uh-huh. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora, querido? Aparentemente ATC ya está dando resultados a boca de urna. Ajá. ¿Por qué lo hace ATC? No sé por qué, realmente. No se entiende. Bueno, pero según ATC no hay balotaje. No hay balotaje. Ibarra habría sacado el 51%, pero según ATC, yo no tengo nada que ver. No somos nosotros. Exactamente. Está acá con nosotros Horacio González, un experto en Olmedo. Ay, Dios, según ATC, según ATC también. Si lo dijo ATC, debo convencerme. ¿Qué haces, Horacio? ¿Cómo te va? Bueno, nos encontramos en estas ocasiones nosotros. Sí, menos mal que hay elecciones. Para ver a los amigos. Llegó el vetor, no vemos. Y nos veremos en México. Lo podríamos juntar. Con suerte. Sí. Lo podríamos juntar cada golpe de Estado. No, por favor. Horacio, ¿qué estuviste pensando esta semana con la... con esto de la selección, en cuanto a qué se define, si se define algo, no se define nada, hay una lucha interesante, ¿no? ¿Qué es el delivery? Ah, bueno, voy a responder con lo que opina Beatriz Arlo. No, leí el artículo de Beatriz Arlo en Página 12, me pareció interesante. Lo primero que se puede decir que la cuestión de lo que es una ciudad con sus fuerzas económicas, las políticas que podrían contribuir a controlar esas grandes fuerzas económicas que redistribuyen las competencias de la ciudad, su zona, su forma de vida, sus símbolos, expropian, conceden. Eso no estuvo en discusión. No. Y lo que estuvo en discusión son cuestiones que, sin dejar de ser importantes, qué pasa con las escuelas, la seguridad, etcétera, no harían a las exigencias que puede tener uno. Ahora, las exigencias que puede tener uno, que son las de un sector crítico, que es de la historia crítica de este país, hay que preguntarse si va a tener cierto porvenir, si vamos a suponer que va a haber mucha gente que se interese por estos temas, o si la política va a ser una política hecha a través de los grandes medios, a través del estilo publicitario, que da la impresión que es irreversible, donde los candidatos cumplen con ciertos papeles más o menos ficcionales, uh-huh, aparecen en medio de incendios, al lado de ambulancias, etcétera, y... unos y otros también aparecen también con un despliegue publicitario quizá menor, pero también se han construido como personajes de los medios a la manera de una política que tiene un centro izquierda, un centro derecha, y a partir de ahí el votante es un votante cohibido, coaccionado de algún modo a votar entre esos grandes términos. Centros derechas, centro izquierdas. Da la impresión que cada vez hay menos pasión en juego, ¿no? Y son elecciones desactivadas, elecciones frías, desapasionadas, y da la impresión que también hay una fuerte corriente de la población que de algún modo querría ver las elecciones de ese modo, como redistribución de intereses que hacen a temas sensibles, sin duda, a la seguridad, pero que no apuntan a las grandes causas que son el lugar donde las pasiones entran en ebullición de una forma más explícita. Quizás lo que uno dice son charlas nostálgicas, quizás nunca más se den así las elecciones. Quizás cuando no sean más obligatorias votarán las personas que ven en las elecciones una redistribución de empleos, una redistribución de... ¿Crees un futuro así con elecciones no obligatorias? Es posible, es posible, donde se redistribuye apenas un conjunto de posibilidades que los políticos administran después que los grandes poderes, las grandes economías, los grandes flujos mundiales efectivamente marcan las fronteras a partir de las cuales los políticos pueden entrar a discutir alguna cosa. Las otras ya no se podrían tocar. La sensación que uno tiene de la política cuando uno... Por eso es un nostálgico, ¿no? Cuando uno pensaba la política, es que la política hablaba de todo. La impresión que los nuevos políticos, un Ibarra, un Caballo desde luego, pero digamos Ibarra, que es un poco nuestra discusión, porque podríamos estar con Ibarra, yo personalmente no estoy, pero es algo que pertenece a una discusión común, ¿no? Es como los políticos de algo que nos es familiar, pero que aceptaron que ya no todo puede discutirse, no vas a discutir quién gobierna la economía, las telecomunicaciones y la aviación. Claro. Vas a discutir cómo organizar comisarías. Si aceptás ese resto qué es lo que le sería pertinente al político discutir, bueno, hacer política con eso. Y los que piensan que la política es una discusión sobre el conjunto de los poderes mundiales, hacen el Frente de la Resistencia, la Izquierda Unida, en fin, las utopías o no sé cómo llamarlas, los sectores del 0%, digamos, ¿no? De las izquierdas que siempre están expuestas a ser acusadas de nostálgicas o de que no están en condiciones de aceptar cómo, qué giro han tomado los acontecimientos mundiales. Ahora, me parece que en las elecciones lo que lo único que no se discute justamente es el tema del poder, ¿no? Sino lo de cada vez más de administración, y por eso también no, es que hay una pasión. Por supuesto, no se discute, la discusión ocurre por otros lados. La huelga el otro día es, de algún modo, balbuceos, como se quiera, pero son discusiones sobre las formas que quieren los países, las naciones, quienes gobiernan y administran los recursos del planeta, incluso. Digamos, dicho en forma muy tosca, la huelga, con un lenguaje que a uno quizás no lo satisface enteramente, pero la huelga intuitivamente apunta a esas cuestiones, ¿no? Por eso, digamos así, se puede pensar que en esta semana ocurren cosas importantes, la huelga por un lado y esta elección por otro. Ambas no tienen mucho que ver entre sí, ¿no? ¿Una generó más pasión que la otra? Yo creo que la huelga sí, fue una huelga de un día nublado, triste, con mucha lluvia y con ciertas pasiones, que se parecen a la vieja Argentina. Por eso el problema de la huelga es demostrar que puede pensar cosas interesantes diseñando cuestiones futuras y no parecerse necesariamente Gualdini, ¿no? Pero tampoco eso hace mucho esfuerzo los dirigentes de esa huelga por no parecerse Gualdini. Son interesantes y obcecados argentinos, ¿no? Y desde el poder hay un mensaje como de no volver a ese pasado siempre, ¿no? Sí, sí, sí, pero es un mensaje flojo, porque la verdad que el gobierno actual pertenece a un pasado evidente, es un pasado de las fuerzas conservadoras argentinas, no represivas, digamos, cuando reprimen no les gusta, lo ves a Storani con esa cara de preocupada, que te he cruzado por una angustia muy terrible. Uh-huh. Se puede decir que es un ministro de Interior angustiado, claro, los demás claro. Reprimían con más convicción, este tiene una angustia insoportable. Le pesa la conciencia. Che, vamos a un móvil, dale, estamos ahí, tenemos ahí el móvil listo para salir desde de la conferencia de prensa Caballo, ¿estamos? Tenemos ahí, estamos conectando exactamente. ¡Hola! ¿Quién es el tipo que habla? ¿Quién es? Nico, ¿estás ahí? Hola, amigo, ¿me escuchas bien? Te escucho más o menos bajito, a ver si te puedo subir. Habla un poquito más acá al mic. Bueno, más bajito te escucho yo, así que te voy a contar que estamos de fondo escuchando a Domingo Felipe Caballo aquí en el búnker de Encuentro por la Ciudad. Hace poquito dijo que iba a dar una conferencia de prensa a las 6 de la tarde porque los medios se están mintiendo, porque los medios dicen que está ganando Caballo, perdón, que está ganando Ibarra, y que él no lo cree así. Y si querés, lo escuchamos un ratito a ver qué dice también. Nos confirmó cuando le preguntábamos qué era lo que iba a hacer mañana, de qué iba a ir a trabajar mañana. Me dijo que iba a hacer campaña porque creía que el 21 iba a ganar en la segunda vuelta. Lo escuchamos, si querés, un poco más a Domingo Felipe Caballo. Dale. Compromiso que asumió el gobierno de la ciudad cuando firmó el pacto federal que hizo aumentar el IVA. ahí estaba Domingo Cavallo, que seguía haciendo promesas, porque me parece que está confiado en que puede haber una segunda vuelta. ¿Está enojado? ¿Vinco está enojado, Cavallo? Está enojado y está transpirando. ¿Qué dice de los datos oficiales él? Bueno, es lo que estaba diciendo, que Ibarra le había alcanzado a los medios algunos datos que no son ciertos, que se estaba mintiendo desde la Alianza y desde los medios. Y que por eso él sigue haciendo campaña para a partir de mañana poder ganar la elección del 21. Bueno, bárbaro, Nico, nos volvemos a comunicar en un rato. Muy bien, Walter, adiós. Un abrazo. Ha sido una campaña en la que nosotros pudimos llegar a la gente y la gente nos transmitió sus inquietudes, así que yo estoy muy contento. Muy bien, gracias. ¿Tiene algunos datos o algún panorama de cómo se están desarrollando los datos después del acto electoral de hoy? Yo no estoy en condiciones de hacer ningún tipo de apreciación. Nosotros no hemos hecho ni tenemos datos de boca de urna propios. Si los tuviéramos, en mi caso, como diputado nacional, yo no puedo transgredir una norma que está en plena vigencia, de manera que tampoco podría darlos. Sí he escuchado lo que algunos medios ya han anticipado, de que no habría segunda vuelta, pero bueno, eso corre por la credibilidad o no que cada uno quiera darle, atento a que no son datos oficiales, ¿no? Y la sensación que tienen dentro del justicialismo es que estos datos son... habría que chequearlos, dice usted. Yo no quiero hacer ninguna apreciación, pero el clima que se observa en los distintos centros de donde se han reunido los candidatos, parecería que estos anticipos no son del todo erróneos, ¿no? Pero esto es una apreciación absolutamente subjetiva. ¿A qué atribuye usted, Toma, que el justicialismo llegó tan dividido a estas elecciones? Mire, hay muchísimas razones y causas que están afectando esto. ¿Y la principal? Y yo creo que hay una suerte de corruptela en algunos dirigentes que se someten a una elección interna y cuando la pierden salen a armar sus partidos por afuera. ¿Quiénes serían esos dirigentes? Todos aquellos que, habiendo participado de las internas y después de haber sido derrotados, no aceptaron ese pronunciamiento, pretendieron impugnarlo, la justicia no les dio lugar y se terminaron yendo a otros partidos. Como Juliana Marino, por ejemplo. Por ejemplo. Diputado Toma, ¿para cuándo se esperan resultados? Bueno, los resultados, escuchaba recién al responsable de los cómputos en la ciudad de Buenos Aires, decía que 19:30 van a aparecer los primeros cómputos. Bueno, le agradezco muchísimo la comunicación, hasta luego. Hola. Hola, Violeta Burcar, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí, la escuchamos. Disculpen, estaban todas las cámaras tratando de sacárnoslo a Miguel Ángel Tomás. Decime, ¿cómo es el ambiente ahí dentro del justicialismo? ¿Están tristes? Están muy tranquilos, toman café. A los únicos que se acercaron, todos los periodistas, fueron a Toma y a Granillo, pero los demás están dando vueltas. ¿Tienen nostalgia? Están, no sé, no dicen nada en realidad, están muy tranquilos. El que no apareció es Cachodón, el que en realidad sería el único que podría festejar, digamos. Es la estrella que todavía se está haciendo rogar para aparecer, ¿no? Bueno, Violeta, nos volvemos a comunicar en un rato, ¿te parece? Bueno, hasta luego. Señores, bueno, eran las palabras de Miguel Ángel Toma. Toma, ¿alguna vez le escuchaste decir algo? No, es un tipo de político. Él ha surgido de la Universidad del Salvador, según recuerdo, en los años 70. Hizo toda la carrera del político que cruzado por las épocas, pues con determinada énfasis de época era más o menos enfático, en fin, ¿no? Hoy es un político de aparatchik, que es una vieja palabra rusa, pero no sé. ¿Cómo es? La traducción es aparato, es tan fácil de traducir que casi uno entiende la política rusa a través de los hábitos argentinos. No, quiero decir que evidentemente lo que recién acaba de decir Toma no deja de tener razón, pero se olvida de que después de Menem el justicialismo difícilmente puede rehacerse, ¿no? Un dato importante de la actual política argentina es el estallido del justicialismo. Eso no puede ser dejado de tener en cuenta. El peronismo está en todos lados. Claro. En la Alianza, en Cavallo, en Patricia Walsh, en el Frente de la Resistencia. En el peronismo. En el peronismo también. País. Quizás menos ahí, pero en país. Salvo en el PO, que no sé, hasta le veo cierta actitud populista al amigo Riemi. Se cumplió la vieja ambición del general Perón, de estar en todos lados, y solo que hay una parte del general Perón que de estar en todos lados para influir en todo. Esto claro. Se cumplió la primera parte, solamente estar en todos lados. Bien. Bien. Escuchamos un poco de música, sí, ¿no? Sí, después ahora, este a 7:30 vamos a tener algunos datos un poco más serios. Por ahora, recordamos que según datos extraoficiales dados por canales de televisión, No hay segunda vuelta, esto lo dicen los canales de televisión. El hombre este hasta más o menos dijo que era más o menos cierto. Lo que quiso decir para mí es que le chupó un huevo en última instancia. Sí, sí, la verdad que estaba... Nunca vi a alguien tan tranquilo. En el fondo todo político tiene... Del judicialismo, claro, tiene que atravesar todo político ese momento. Y a mí qué me importa. Me hace relajar. Yo a mí me preocupo si Granillo saca menos que el PO. Y eso sería otra cosa interesante, ¿no? Si Granillo, que, o sea, que detenta el emblema oficial del Partido Justicialista, ¿no? Sería, o sí, que duplique votos nomás. Y sí, eso sería interesante, ¿no? Ese hombre está pagando algo, sí, sí. Algún favor está pagando. Sería interesante, aunque me temo que el PO interprete que eso es una especie de giro epistemológico de la política argentina. Bueno. O sea, la Argentina no da para esos giros epistemológicos, parece. Podemos hacer un poco así, vamos a escuchar un poco de música y después lo que van a decir mañana los partidos. Tiramos hipótesis y vamos a ver qué dicen mañana. O sea, todos ganamos. Mañana, siempre en una elección todos dicen todos ganamos por y algo. Y muchos más van a decir que ganaron. Mm-hmm. Eso sí, eso es interesante, ¿no? Tenemos 17, ¿no? Mm-hmm. Para decir que van a hacer mañana. Mm-hmm. Ahora, ¿así va divididos? Ah, ¿qué vamos a escuchar? Parmi, vamos. Alianza, todavía no pertenecientes a la lista, a ninguna de las listas que de las que se votan en esta elección, sí varios diputados aliancistas, como por ejemplo la diputada Nilda Garré, como por ejemplo el diputado Stubrin, estuvo dialogando con la prensa durante unos instantes el diputado Stubrin, parece, escuchamos lo que contestó a la pregunta, ¿qué cambios puede traer este gobierno en la ciudad? Lo escuchamos. En esta elección se consolida un modelo, se aumenta el proceso de institucionalización. Yo creo que este gobierno, Ibarra Felgueras, va a ser el gobierno de la desconcentración del gobierno de la ciudad, el gobierno de la participación, de las comunas, de un gobierno con prioridades institucionales muy interesantes. Este era lo que decía el diputado Stubrin acerca de este nuevo gobierno. Lo que les puedo comentar es que si bien todos cuidan mucho sus declaraciones en cuanto a datos, tanto de boca de urna como de primeros escrutinios, todos se declaran muy optimistas y declaran que en los primeros, por ejemplo, Stubrin, una de las cosas que decía así era que según le habían comentado en los primeros escrutinios de las primeras mesas, el triunfo de la fórmula aliancista era abrumador. Bien, está bien. Me dejaste decir anonadado, sí. No, no, quedamos en silencio por la, lo concreto, digamos. Sabés que el punto no se pone ahí, Alejo. ¿Cómo? Nada, nada, nada. Bueno, estamos en contacto, Alejo, cualquier cosa, ¿eh? Nos quedamos en contacto a la espera de la llegada de nuevas figuras de la Alianza. Sí, sí. Lo que cabe comentar es que hace instantes nada más hizo su entrada al Hotel Intercontinental por una puerta alejada a la del acceso para la prensa. El presidente de la Nación, el doctor Fernando de la Rúa, pero que obviamente no dio declaraciones para la prensa. Alejo, te hago una última pregunta. ¿Por ahí se está comentando algún entredicho entre Darío Loperfio y los medios? No, por lo menos que sepamos, no, pero si querés puedo averiguártelo para la próxima entrada. Yo todavía no tengo entendido de la presencia, por lo menos, cercana a los periodistas de Darío Loperfio, pero lo voy a averiguar. Bueno, dale. Hasta luego. No. Hasta luego. Parece ser que hay un entredicho entre Darío Loperfio y la gente de TN, en este caso, que se atribuyen a ver quién voló primero la... Ah, no. Con cuenta que dijeran que Ibarra ganaba en primera vuelta, ¿no? Ahí estaba Guillermo Frandes, entonces, diciendo que no había encuestas que dieran por ganador a la Alianza. Hola. Hola, se cortó el mundo. Cortó. Me acuerdo cuando era Guillermo Francos, candidato a jefe de la ciudad hace mucho tiempo por la UCD. Le hice una nota y le abrimos la nota y le pregunté, ¿a cuántos echamos, don Francos? 20.000. Tendencias baratas desde el resultado de esta elección. La del triunfo amplio, indudablemente esto lo sacamos como conclusión del enojo del señor Domingo Cavallo. Eso del señor, ponerlo entre comillas, de Domingo Cavallo, quien indudablemente ha responsabilizado a los medios de esta noticia y de esta euforia, pero que esta es una verdad que estamos transitando todos los ciudadanos y habitantes de la República Argentina y en particular de la capital federal. ¿Qué cambios considera que pueden venir en la ciudad de Buenos Aires con el nuevo gobierno? Bueno, el cambio ya estudió en su momento la administración de la Rúa y además todos los planes y las propuestas que ha hecho Aníbal Ibarra, Cecilia Figueira en su momento y que están condensadas en el programa de la Capital Federal. ¿Qué incidencia cree que pudo haber tenido la presencia de Elena Cruz en la lista de Cavallo? La misma incidencia que puede haber tenido la realidad y la verdad sobre cuál es el pensamiento de Cavallo, un hombre de la dictadura que participó, un hombre que aumentó la deuda externa en el país, y un hombre que no nos tenemos que olvidar que es el que ha proyectado esta gran desocupación en la República Argentina. Muchas gracias. Era la palabra del diputado Alfredo Bravo. Les quiero preguntar cómo llegó al estudio. Perfecto, Alejo. Perfecto, como siempre. Bueno, como les contaba anteriormente, empiezan a bajar de a poco las distintas figuras de la Alianza. Si quieren, en una próxima salida buscamos a alguien más. Barajamos la posibilidad. Hasta luego. Yo también. Punto de la tarde, estamos en comunicación telefónica con el candidato a jefe de gobierno del justicialismo, el señor Raúl Granillo Campo. ¿Cómo le va, Granillo? ¿Qué dice? Buenos días. Buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Acostumbrado a hacer el programa a la mañana, me confundo de momento en el día. ¿No? ¿Cómo ve toda esta disputa que se está produciendo con el tema de los datos que se han tirado por los medios de comunicación? Mire, le diría que por un lado me parece incorrecto que se estén dando datos cuando se había establecido un periodo de veda. Pero debo reconocer también que por ahí se le asignan responsabilidades a gente que cuando sale al aire dicen que ellos no tienen absolutamente nada que ver. Creo que hay que tener un poco de tranquilidad. El anticipar una elección una hora y media no cambia el resultado del voto. Creo que no tiene mayor sentido. Es un poco la ansiedad de mucha gente por empezar a dar noticias o demostrar que tiene la información adecuada, pero en última instancia, mire, una hora antes o una hora después vendrá la verdad y aquí todo este tipo de información, si era correcta, se ratificará y si era incorrecta, quedará clarificada. ¿Qué balance hace, Granillo, de la campaña ahora que ya terminó y que ya se hizo la elección? Vamos a seguir trabajando para que el PJ recupere su funcionamiento interno, que la democracia se haga cada vez más firme en él, que se respeten a sus autoridades y a sus candidatos, y que a través de un buen diálogo empecemos a concentrarnos en las causas que nos han llevado a la crisis que estamos viviendo y eso nos ayude a superarla. ¿Cuáles son las cosas más importantes que llevaron a esta crisis? que lo más importante es el desconocimiento que se viene haciendo desde hace varios años a la fecha por parte de los que pierden elecciones internas de este resultado. Lo cuestionan, se van a trabajar con otros partidos y en definitiva, en lugar de ser cada elección interna una forma de fortalecer el sistema democrático del partido, se transforma en un proceso de disgregación, de ataques entre compañeros, y todo esto nos hace mucho daño. Pero el peronismo está en todos lados ahora. Y sí, está en todos lados precisamente por este proceso de disgregación. En realidad el peronismo es uno solo, mire, dirigentes del peronismo están en distintas partes. ¿En cuánto influyeron los 10 años de gobierno para que se dé esta crisis de Menem? Mire, es indudable que el gobierno desgasta, no cabe ninguna duda. No hay gobierno en el mundo que después de un cierto periodo de tiempo no sufra el desgaste natural de los años de gobierno. Y me parece que nosotros no somos la excepción. Raúl Granillo Campo, muchas gracias por la comunicación. Muchas gracias a usted. Buenas tardes. Hola, Violeta. Sí. ¿Cómo estás? Muy bien, acá tranquilo todo. ¿Vos te sentís así como granillo en el mismo estado de ánimo? No, yo estoy mejor. No, estamos esperando que nos den café, algo que nos habían prometido, pero no apareció nada. No hay nada en el justicialismo. No, nada, ¿eh? Algunos toman cafecito, pero no a los periodistas. Y cada vez hay más gente y más ansiedad, pero no, nada más. Pensá que en 25 minutos van a empezar a aparecer los datos, seguramente. Bueno, entonces vamos a estar... Lo que pasa es que acá no nos dan datos. Ajá. A lo mejor le tienen que dar agua primero a algunos de los dirigentes de ahí del PJ y después le van a dar café a ustedes. Bueno, sí, ya hablamos con Hugo y le dijimos que nos avise cuando haya algún dato. Bueno, Violeta, nos volvemos a comunicar. Listo, estamos acá. Hasta luego. Esto no es un problema nuevo, es un problema que viene desde hace mucho tiempo en el PJ, yo diría en los últimos 8 o 9 años, en el cual lamentablemente se rompió una regla básica de convivencia de un partido político y de una democracia en general, que es que cuando no hay unanimidad para elegir a una autoridad, se elige a través del voto. Ahora, si los que pierden, como ocurre en el PJ, salen a cuestionar al que ha ganado y posteriormente buscan lugares en otros partidos políticos, lo que esto está mostrando es que esos dirigentes no les importa el partido, no tienen adhesión a las ideas de su partido. Sí, ¿cómo les va? Bien, ¿vos? Ahora estoy más tranquilo porque estoy sentado en una cómoda silla del centro de prensa con teléfonos que no pagamos nosotros. O sea, sí los pagamos nosotros. ¿Cómo que no? ¿Quién los paga? O sea, los pagamos nosotros, pero indirectamente, digamos. A través de los impuestos. Claro. Indirectos. Bien. Sí, es un canje y todo. Estamos en el centro de campaña aquí de la Alianza en el Hotel Intercontinental. Lo primero que les voy a decir antes de pasar a escuchar otro testimonio es que nos ha llegado información de que Aníbal Ibarra, el candidato a jefe de gobierno por la Alianza, sí, se acaba de bañar aquí en el Hotel Intercontinental, que está en su habitación reunido con Graciela Fernández Mejide y con Carlos Checho Álvarez, con Cecilia Felgueras, y están esperando, bueno, para todavía manejan tendencias, porque no pueden manejar números, o sea, sí los manejan, pero no los dan a conocer por esto de esta ley que impide los datos de boca de urna. Pero si les parece, podemos escuchar el testimonio de Patricia Bullrich hablando de si estas elecciones les sirven para salvar las papas al Frepaso. Lo escuchamos. Vamos. Ha tenido buenas y malas, como ha tenido toda la alianza. También han tenido gobernadores radicales que no han ganado. Es decir que en este caso esto va a ayudar a que el Frepaso vuelva a tener un lugar en la alianza, pero no porque lo hubiera perdido, sino porque quizás algunos de los candidatos de la alianza no habían tenido la posibilidad de tener un buen resultado electoral. Esto va a servir para que el Frepaso vuelva a tener un lugar en la alianza. Lo escuchamos después de esa trastabillada, la trató de dibujar la señora Patricia Bullrich, que ahora está hablando con un montón de medios de prensa. Todavía la gente de esta elección en particular va llegando muy de a poco a este hotel y más tardan todavía en bajar a este centro de prensa que está en el segundo subsuelo del Intercontinental. Muy bien, Alejo. Hasta luego. Hasta luego. Yo me acosté tarde porque fui a ver el recital de Maná, a Ferro, que estuvo muy bueno, y después de cenar, así que me acosté tarde, pero descansé una vez que dormí bien, dormí muy, muy tranquilo. 7:15 de la tarde en la ciudad de Buenos Aires, damos un repaso, Walter. Acá están todos los votos. Todos los votos, se estima que a las 22:30... Señores, son las 8:20 de la noche. El señor Alejo desde la Alianza, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Yo los escucho muy bajo. Estoy con Norberto Laporta. Me voy a poner en diálogo con él, si les parece. Sí, sí. Norberto, ¿qué tendencias están manejando en estos momentos? Bueno, las tendencias que estamos conociendo para nosotros son positivas y esto es muy alentador para los hombres de la Alianza, ¿no es cierto? Nos pone muy contentos. Así que vamos a esperar el resultado definitivo, vamos a respetar las normas que nos impiden dar resultados en forma anticipada, pero estamos muy ansiosos, desde un punto de vista positivo. ¿Positivo significa que no se va a segunda vuelta? Yo ansío que no vayamos a segunda vuelta, y algunas mesas y algunos lugares estarían indicando eso, pero hay que esperar, yo calculo que una hora más, y ahí vamos a estar en conocimiento de cuál ha sido la voluntad definitiva del pueblo. Norberto, ¿una buena elección le salva las papas al prepaso? Una buena elección creo que significa un robustecimiento de la Alianza, una consolidación, el convencimiento para muchos de que esto no es un proyecto para una coyuntura, es un proyecto que tiene permanencia, que tiene futuro. Significa, por otra parte, premiar a un equipo de gobierno que inició una tarea junto con De la Rúa, la continúa Enrique Olivera, y seguramente la va a completar Aníbal Ibarra. Esto es muy importante. Esa continuidad en los programas, en el ejercicio de la gestión, es muy importante. En algunas propuestas de gobierno se puede leer cierto aire de tanto de las propuestas de Cavallo como la de la Alianza en cuanto a la seguridad, sobre todo. No, yo creo que Aníbal marcó muy claramente un perfil distinto a Cavallo, ¿no? Cavallo ha venido hablando de mano dura y Aníbal ha hablado de la ley. Creo que esto es una diferencia fundamental y nosotros, desde nuestra visión socialista, acompañamos esa idea, ¿no? Bueno, muchas gracias. Era la palabra de Norberto Laporta aquí en vivo. Yo no... contentos, ahí estamos esperando, bueno, que avancen un poco los datos, ¿no?, de los cómputos. Todo parece indicar que hemos metido un legislador, uh-huh. Así que, bueno, esperamos que se sostenga eso. Para nosotros es una gran alegría. En fin, estamos muy contentos todos, estamos preparando la fiesta. El otro día en el cierre de campaña Izquierda Unida hacía medio un llamamiento para hacer un bloque grande con todos los legisladores de izquierda que entren en esta oportunidad. Patricio Echegaray, ¿qué opinan ustedes de eso? Sí, nosotros le hicimos la propuesta a ellos en realidad. Ah, bueno, está bárbaro, ¿sí están de acuerdo? Sí, nosotros le hicimos la propuesta, bueno, porque ya estimábamos que metíamos varios legisladores, así que... va en la línea de lo que nosotros venimos proponiendo hace mucho tiempo, que es unidad en la acción. Bárbaro. Eso es unidad en la acción. Y ahora, las próximas elecciones ya no va a haber piso, va a volver a haber un piso de 3% para las elecciones, así que va a ser necesaria la unidad. Sí, nosotros además venimos trabajando en unidad hace bastante tiempo, lo que pasa es que no es lo que difunden habitualmente los medios, ¿no? Para nosotros unidad en la acción no es unidad de un frente electoral, es unidad en lo que se va haciendo cotidianamente, en el trabajo en los barrios, y bueno, y en este caso, entrando en la legislatura, obviamente hay mucho por hacer en unidad, ¿no? Bueno, porque en general mucha gente percibe y dice que lástima que la izquierda no esté unida y qué sé yo, por más que para mucha gente también aparece como que el único contacto que tiene con la política son las elecciones, entonces en ese momento parecen como disgregados, entonces dice... pues, claro, por eso, digamos, me parece interesante que yo en todas las oportunidades que tengo... lo aclaro, para que además la gente sepa que entre nosotros hay excelente relación entre las distintas fuerzas de izquierda, hacemos muchas cosas juntos, de hecho nos hemos fiscalizado, nos hemos dado una mano para fiscalizar, y bueno, y además frente a ciertos problemas y a ciertos temas también hacemos desde marchas conjuntas hasta actividades conjuntas en barrios, así que esa unidad en la acción que para nosotros es la más valiosa porque es la que permite generar, ir construyendo un frente de base que por supuesto es mucho más interesante que un simple frente electoral, ¿no? Lía Méndez, muchísimas gracias por estar comunicado hoy aquí con la tribu, ¿eh? Muchas gracias a ustedes, un abrazo, hasta pronto. Bueno, ya empezó una revalidación de títulos, ¿no? En cuanto al interbloque que se haría... ¿Puedo decir algo muy loco? Sí. ¿Alguna vez Aníbal Ibarra fue el candidato del Partido Humanista? ¿Ah, sí? ¿Cuándo? Cuando fue elegido concejal. En el año 91, sí. Era una alianza entre el Partido Humanista, el Partido Intransigente, el partido de Graciela Fernández Mejide, que llamaba de Democracia Popular, y el partido del Grupo de los Ocho, que era el Movimiento por la Democracia y la Justicia Social, de Chacho Álvarez. Pero lástima no haberse lo preguntado ahora, que se tenía un poco contenta de que el candidato haya llegado a ser jefe de gobierno, esté llegando ahí. Es un dato pintoresco que Casi nadie lo recuerda. No, no, es verdad. Así que candidato del Partido Humanista alguna vez fue Aníbal Ibarra también. Qué bárbaro. Qué bueno, ¿no? Qué bueno reencontrarnos así de esta manera. Exactamente, ¿verdad? Y se van a encontrar ahora en otros ámbitos también. Uh-huh. Van a participar de todo esto. ¿A quién tenemos ahí? A Gustavo Lema lo podemos ir llamando así para terminar con esta maravillosa. O si no, no nos saludamos nada. Denominado Malas Lenguas, versión elecciones. Sí, ¿por qué van a volver al piso del 3%? ¿Se va a volver al piso del 3%? Es una discusión teórica que dice que en un cuerpo colegiado de 60 tipos, sí, no de 250. En caso de darse una segunda vuelta, nosotros vamos a tener una posición coherente, una posición coherente con lo que hemos venido planteando. Y lo que hemos venido planteando es que los dos candidatos, independientemente de sus distintas trayectorias políticas, uh-huh, independientemente de sus distintos procesos políticos e historias políticas, coinciden en un mismo modelo. Por lo tanto, nosotros que somos una fuerza que está contra el modelo, vamos a plantear una actitud de no respaldar a ninguno de los dos. Patricio Echegaray, muchísimas gracias por la comunicación. No, gracias a ustedes, muy amables. Hasta luego. Está en Junín y Teniente General Juan Domingo Perón, ¿no? Qué paradoja. La de Encuentro por la Ciudad. Le digo que hace poquito salió a hablar Gustavo Vélez a decir que va a haber segunda vuelta. ¿Por qué? Porque mesas masculinas. Mesas masculinas. Este caso, sí. ¿De dónde? ¿Sabes de dónde son? Sí, por ejemplo, de Lugano. Hay tres mesas que están dando los siguientes resultados. Para la Alianza, sí, 46%, para Encuentro por la Ciudad, 32%. Ajá. Otra mesa muestra 38% para la Alianza, 36% para Encuentro por la Ciudad. Uh-huh. Otra mesa muestra 43% para la Alianza, 32% para Encuentro por la Ciudad. En Palermo... Esto era Luganingrado, ¿no? Sí, puede ser, qué sé yo. Sí. Realmente no lo sé. En Palermo, ahí más cerquita de la radio, parece que Encuentro por la Ciudad tiene algunos fans más, como dice mi amigo Alejo, porque está ganando Encuentro por la Ciudad en una mesa masculina también, 44% a 34%. Gana ahí Encuentro por la Ciudad. Así es, Encuentro por la Ciudad estaría venciendo en esa mesa. En el resto de las mesas de Palermo, uh-huh, no, gana la Alianza, pero no llega a ganar en primera vuelta. ¿Estos son datos oficiales, Nicolás? Así es, sí, uh-huh, sí, estos son datos que Gustavo...